Adiós, buen amigo, te vas para siempre. Sufriste en la vida, vas a descansar. Diosito ha querido que tú seas primero, de que te encamines en el más allá. Fuiste buen amigo, querido por todos, porque tú te diste siempre a respetar. Por eso dejaste una gran tristeza en compositores, gremio musical. Te vas de este mundo por un gran camino. Camino de la eternidad. Te vas para siempre de este mundo ingrato, donde tantas penas te hicieron pasar. Te vas para siempre, dejas a tu grupo y a una gran mujer. Dejas a los Zenith, dejas a Acapulco y al público amigo que te iban a ver. Fuiste buen amigo, querido por todos, porque tú te diste siempre a respetar. Por eso dejaste.